If you make it love is más tranquilo. With you my world is más bonito. I love to dance with you, baby, suavecito. Come and give a kiss to your papacito. Así se hace el amor, así, así. Así como lo haces tú, así, así, así, así se hace el amor, así. De mezcal yo estoy tranquilo, gozando de tus besos y suspiros, y que se mueran de envidia mis enemigos, que al fin y al cabo Dios es mi testigo. Y así, así se hace el amor, así, así, así como lo haces tú, así, así, así, así se hace el amor. Ten, ten, ten, ten, ten, ten.